Lo que Dios estableció en mí se va a cumplir, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y aunque ande en valle de sombras, yo no temeré, porque Dios me dio una palabra y yo la veré. Veré los cielos abrirse y el mar rojo a mi favor abriéndose, haciéndome pasar por en medio del mar. Veré los cielos abrirse y el mar rojo a mi favor abriéndose. Que estaban cerradas, tú las abrirás. Aunque tenga el mar rojo delante y el faraón detrás, en tu nombre golpearé las aguas y podré cruzar. Veré los cielos abrirse y el mar rojo a mi favor abriéndose. El mar rojo a mí.